Muy buenos días a todos. Hoy no me voy a explayar mucho. Antes que nada, darle la bienvenida y agradecer al señor intendente por estar presente hoy acá, al secretario de gobierno Diego Vázquez, autoridades municipales, reinas, princesas, a todos muchas gracias por estar hoy presente. Como dije anteriormente, no me voy a explayar mucho. Hoy Marcelo es quien está acá, que va a por ahí explicarle un poco cómo es el tema este de la corrida, qué es el entendido en esto. Simplemente recordarles que ayer comenzó la Fiesta Nacional de la Actividad Física. Lamentablemente, por inclemencias climáticas, no pudimos desarrollar las actividades en la calle. Hoy se van a desarrollar en forma normal, a partir de las 19 horas, en calle Fernández Oro, entre Sáenz Peña y Sarmiento. Van a estar las actividades deportivas nuestras que llevamos a cargo, que está a cargo de la Municipalidad, de la Dirección de Deportes. Vamos a mostrar todas nuestras actividades. Todos los clubes que están convocados también van a estar presentes. Así que, simplemente, de mi parte, agradecer, por supuesto, a los atletas que hoy están presentes acá, que hacen que la corrida de mañana, como todos los años, tenga una significancia importante. Ellos hacen que esto realmente se valore año tras año. Así que, de mi parte, agradecerles su presencia. Quiero hacer un párrafo especial y hacer hincapié y reconocer a los atletas de Cipolletti, a la Escuela Municipal de Atletismo, que son los chicos que realmente todo el año están trabajando, se están esforzando, no le importan las condiciones climáticas, ellos están todo el día corriendo y realmente hacen un esfuerzo muy grande para estar en condiciones y día a día ir creciendo, y este evento para ellos es sumamente importante. Así que, de mi parte, agradecerles el esfuerzo que hacen por estar día a día mejor y dejar bien representada a la Dirección de Deporte y al municipio en este evento tan importante. Así que a todos ustedes muchas gracias por estar, éxitos para mañana a todos. Sé que vienen algunos con distintas expectativas, otros quieren ganar, otros simplemente mejorar sus registros, otros llegar, que es el anhelo de muchos. Así que a todos éxitos y que mañana sea lo mejor para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.